Es momento para quedarnos con actualidad local. Vamos a referirnos a un apunte cultural. La verdad es que se trata de una iniciativa, además, por parte de una web ubriqueña que ya, bueno, pues ha venido impulsando en años anteriores. El objetivo, bueno, pues tal y como podemos ver plasmado en ese trabajo, que de nuevo vamos a poder ver, se trata de un DVD que recoge lo que prácticamente ha sido toda la actualidad en torno a la pintura, exposiciones pictóricas en nuestra población en cada año. Y bueno, pues esto ya se ha hecho desde el 2010, si no me equivoco, ahora iremos con todos los detalles. Y bueno, pues en este año, echando un vistazo, la vista atrás, hacia lo que fue el 2012, también ya puede conseguirse ese DVD sobre toda la actualidad pictórica, ya decimos, del 2012, a través de esa iniciativa de pintores de Ubrique. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a su responsable, Manolo Ramírez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya decimos que en realidad se trata de una iniciativa de la que hemos hablado en otras oportunidades, porque es el tercer año en el que se recoge, se edita este DVD, ¿no? Efectivamente, llevamos ya con este hace 5 los DVDs que se han hecho, dos de ellos del 2010-2011 y otros dos con motivo del concurso de pintura rápida Villa de Ubrique, que se lleva realizando también 2 años, pues también se han hecho dos DVD. Lo cierto es que esa misma evolución o ese recorrido sirve también para ver que disminuyen, ¿no?, las actividades pictóricas, ¿no? Sí y no, me explico. Efectivamente, este año, este 2012, ha traído menos exposiciones de pintores en la localidad. Pero no de los pintores de Ubrique, puesto que si aquí en Ubrique han disminuido algo, fuera se han incrementado bastante. Y así, pues, hay innumerables ciudades que han tenido obras de nuestros pintores exponiendo, pues, su arte. Así que podemos decir que menos exposiciones de ubriqueños en Ubrique, pero más fuera, ¿no? Efectivamente, están... bueno, ha habido muchos, ¿no? Pero vamos, igual se me olvidó alguno, pero está el grupo de pintores de Ubrique Pinta, por ejemplo. Está Miguel López, que también ha expuesto fuera de la localidad. Está Diego Menaso, Remedio Rubiales, José Luis Angulo, por ejemplo, también ha expuesto fuera. Y otra serie de pintores que aunque a lo mejor no han expuesto en la localidad, pero sí lo han expuesto fuera. Recordamos, si te parece, cómo surge esta iniciativa, cómo se pone en marcha, a través de cómo se impulsa. Pues surge porque normalmente cuando asisto a la exposición y demás, pues suelo hacer una pequeña crónica de informativa para incentivar también la asistencia de pública a las exposiciones. Normalmente suelo hacer fotografías de los cuadros presentes, de las inauguraciones y demás, y después con esas fotos, pues para darle otro tipo de difusión, pues también suelo hacer algunos vídeos. Con esos vídeos, pues luego llevamos ya un par de años, pues que hacemos un DVD, porque aunque en internet se encuentran, pues, la gran mayoría de ellos, siempre hay gente, pues, que eso de internet aún le coge un poco lejos, pero sin embargo si tiene un DVD, un reproductor de DVD en su casa, junto con la tele, pues entonces para facilitar también a esas personas que puedan acceder a esos vídeos, pues surge esta iniciativa, y también para, pues, aquellas personas, pues, que tengan interés en tener algo físico de estas exposiciones, pues también se les permite esta opción. Hay que decir que el precio viene a ser simbólico, digo, por todo el trabajo que lleva, ¿no?, en sí, y que, bueno, un precio real sería bastante más superior, ¿no? Hombre, el trabajo lleva muchas horas. A lo largo de todo el año, pues se realizan o realizo muchas horas para confeccionarlo a través de los vídeos particulares de las exposiciones. Pero luego lo que es el DVD en sí, pues también tiene unos costes que en parte, pues, están sufragados por las dos empresas que colaboran en este proyecto. Una es Arte Gráfica Creimpes, la cual pues nos realiza desinteresadamente desde el principio del proyecto, pues nos realiza lo que son las carátulas de los DVD, y por otro lado pues también colabora activamente pues la empresa de informática Mancera, que se encarga de realizar las copias en DVD y de su venta a las personas que estén interesadas. Así que pues las personas que lo deseen, que quieran hacerse con este DVD y que resume todo lo que fue el 2012 en el ámbito pictórico relacionado con Ubrique, puede pasarse o debe pasarse por Informática Mancera, ¿no? Efectivamente, en la Avenida de Diputación tienen la tienda, y allí pues le atenderán, y incluso no solamente este nuevo DVD, sino también los anteriores, pues también, si están interesados, pues también podrán adquirir. No cubren el coste del DVD, que me parece que es 1,30, no cubre lo que materialmente cuesta, pero siempre digo que hemos querido pues darle por al menos un precio para que la gente pues valore lo que se lleva. Ya decimos que bueno, pues viene a ser un resumen exhaustivo de todas esas iniciativas pictóricas que ha habido en nuestra localidad o fuera, pero protagonizada por ubriqueños a lo largo del año. Y en este caso concreto del 2012, Manolo, ¿cómo resumiríamos lo que ha sido el año y qué aparece? ¿Cuál es el contenido que aparece en este DVD? Pues exposiciones de diferentes pintores. Está pues de José Antonio Hinojo, que comenzó el año, después está de una exposición que realizó López Núñez, del colectivo Arte 12 también hay otra, que expuso junto con Miguel López en el convento. Está también referencia al certamen local de pintura, a la exposición que realizan todos los años también Arte para Todos en el Callejón del Norte. Está la exposición que Diego Menaso también realizó en nuestra localidad. Y la exposición de Luis Domínguez Río, pues también se encuentra en Roja, perdón, Luis Domínguez Roja, en ella. Y después también hay una referencia al concurso de pintura rápida, que aunque también se realizó un DVD exclusivo con ella, pues también hoy he querido hacer referencia en este DVD, igual que también hay otro referencia a la exposición que ha realizado durante más de dos meses Antonio Rodríguez Agüera en el convento, que también hay parte del material que he realizado sobre esa exposición. Se trata de vídeo, ¿no? Recopilatorio de lo que son las imágenes de todas esas exposiciones, ¿no? Efectivamente, se trata de eso, de una especie de pequeña muestra de lo que fueron las exposiciones. En concreto, por ejemplo, en el de Antonio Agüera no solamente está el de un vídeo de inauguración, sino también hay varios con el proceso que han realizado los cuadros allí en el convento. Pues también he querido añadir en este DVD esos vídeos, aunque también pues adelanto también pues que si no hoy, mañana posiblemente salga a la luz también otro DVD, aparte de este del 2012, exclusivo a la exposición que ha realizado Antonio Rodríguez Agüera en el convento, y que muestra pues, además de estos vídeos que digo, de la inauguración y de los procesos de su pintura, pues el resto del seguimiento que hemos realizado en su exposición. Pues este sería, por tanto, otro tema a destacar. Ya decimos que en este DVD sí que aparece esa exposición, un poco resumen de lo que más ampliamente se aborda en ese otro DVD. De un lado, el DVD del 2012, en general de las exposiciones en Ubrique pictóricas, y de otro lado nos habla, ¿no?, de ese DVD que va a salir en los próximos días, exclusivamente centrado en lo que ha sido la exposición en el convento de Agüera, ¿no? Efectivamente. En esta exposición pues he estado realizándole un seguimiento pues prácticamente diario de lo que Agüera ha estado realizando allí, y fruto de esta exposición o de esta muestra pues he estado realizando semanalmente pues vídeos sobre el proceso o la evolución que iba llevando la exposición. Pues con todos estos vídeos el viernes pasado fue la clausura, pues se está, bueno, está ya prácticamente finalizado, pues un nuevo DVD en el que serán, pues también como en este, son 16 vídeos, en este caso son exclusivos de la exposición, en el que se muestran pues las nueve, la evolución durante las 9 semanas que estuvo pintando, el de los procesos, varios vídeos de la inauguración de la misma, otro con las obras ya finalizadas, con la firma de las obras también hay otro vídeo, y con el de la clausura pues que se ha realizado este mismo fin de semana. Una exposición que recordemos, ¿no?, lo singular que ha sido, porque ha sido una exposición en vivo, ¿no? Ahora que ha trasladado prácticamente su lugar de trabajo, del proceso de creación, lo ha trasladado hasta allí, hasta el convento, y las obras comenzaban con el lienzo en blanco hasta que han ido transformándose. Efectivamente. Hombre, por la singularidad de la exposición, por el montante también, porque han sido 20 cuadros de grandes dimensiones, y por la duración del mismo, pues desde la web de los pintores pues queríamos darle un seguimiento adecuado a esta muestra, que pues, yo desconozco que si se ha realizado en alguna parte de España o del mundo, pero me parece que si se ha realizado, se ha realizado pocas veces, entonces nos parecía de la suficiente importancia como para hacer un seguimiento importante, y fruto de ese seguimiento pues está ese nuevo DVD que verá la luz en breve. En cuanto al coste y un poco la forma de desarrollarlo, de crear ese DVD, imagino que es similar, ¿no?, al resto, igual, ¿no? Tendrá el mismo coste. Y pues igualmente van a colaborar, o están colaborando ya, la empresa de arte gráfica CreaImpel, y para su distribución pues también participa como colaboradora pues la empresa de informática Mancera. En el caso del DVD de lo que ha sido el 2012 ya se puede adquirir. En este caso, en el de la exposición de Agüera en concreto, serán los próximos días cuando se pueda adquirir, ¿no? Yo creo que si no hoy, mañana posiblemente, si no surge nada raro, pues ya estará a disposición de quien lo quiera comprar. Pues son recopilatorios de lo que ha sido el año, pero en el ámbito cultural, en el ámbito pictórico. Manolo, con esa experiencia de estos años, lo comentamos al principio, ¿no?, que parece que las exposiciones han bajado en cuanto a lo que se refiere a ubriqueños en Ubrique, pero sí que han salido más fuera a exponer. ¿Cómo está afectando la crisis en este ámbito cultural, en el pictórico? Pues como en todos los ámbitos de la vida, normalmente cuando se realiza una exposición, salvo algunos casos, cuando hace un pintor una exposición es para vender las obras que muestran ellas, salvo en algunos casos que a lo mejor son de otra importancia o de otra historia que pretende mostrar. Por ejemplo, en el de Agüera no se iba a vender ninguna obra, porque las diez primeras ya estaban vendidas, y las otras pues al final, desde un principio, el autor tenía intención de donarlas a los colegios. Entonces, aún así, normalmente se hace para la venta. ¿Qué sucede? Pues que se vende muy poco. Se vende muy poco, y normalmente las muestras o las exposiciones pues cuestan unos dineros a los pintores, que en muchos casos pues no le repercuten después a cuando finaliza la exposición. No sé si de modo premeditado o por las circunstancias, en este año pues no se han hecho las exposiciones o el número de exposiciones que se solían hacer aquí en Ubrique, pero nos encontramos con la sorpresa de que los pintores quizás estén abriendo un poco más su clientela, entre comillas, y mostrando sus obras fuera de la localidad, entiendo yo también buscando pues que puedan vender algo más de esas obras. Sí, dándose a conocer en otros lugares, podríamos decir, en otros mercados, entre comillas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues todo ello en torno a la pintura en nuestra localidad, aprovechando para hablar de ello con motivo de estos DVDs de los que estamos hablando, que ya se han editado y que en un caso, en el del 2012, lo que han sido esas exposiciones, ya está a la venta, solo por ese precio simbólico de 1,30€ en Informática Mancera, y en el caso del DVD de la exposición de Agüera, pues lo estará, si no hoy, mañana o en estos próximos días, también a disposición de la persona que lo desee. Pues es la nota cultural, ¿no?, que también queríamos abordar a través del responsable de la página web que en definitiva impulsa estas iniciativas, Pintores de Ubrique, que hablando de la web, Manolo, ya que estamos, ¿cómo va el número de visitas? ¿Cómo va la marcha de esta web que, recordemos, ¿no?, agrupa a un número, además creciente, ¿no?, de pintores ubriqueños? No sé ahora mismo ya por qué cifras irá, ¿no? No te lo sé decir, creo que están 40 y algo los pintores que están recogidos. El número de visitas más o menos se mantiene a lo largo del tiempo. Hay esos puntuales, por ejemplo, cuando se produce el certamen de pintura rápida, en el que se incrementan considerablemente los visitantes, pero luego a lo largo del año siempre suele haber un número constante, pues que suelen rondar sobre los 1.500 visitas al mes, que entiendo yo, pues hombre, una página de cultura, pues me parece que está bastante bien. Y sobre todo, ¿no?, que lo importante para una web, más que estar de moda durante un tiempo, es mantenerse, ¿no?, y la continuidad, y eso es lo importante, ¿no? Hombre, yo intento, porque al fin y al cabo, aunque la mayoría de los pintores pues actualiza su currículum, porque es también importante de que se vea las cosas actualizadas, incluso algunos de ellos pues también me suele mandar obras nuevas para que la vaya colgando junto a las ya existentes, pero básicamente lo que le da vida a la página pues son pues los actos que se suelen realizar o las iniciativas que tienen los pintores. Entonces yo suelo estar atento a esas iniciativas y también, pues, como no, agradecerle a muchos de estos pintores pues que cuando van a poner van a realizar una exposición o reciben algún premio importante o no tan importante, pues tienen la deferencia conmigo en avisarme, informarme, puesto que al fin y al cabo de esa participación de cada uno de los pintores pues hace de que estemos el resto pues al día de la actualidad pictórica de Ubrique y de los pintores de Ubrique. Y la pintura, sin duda, es una de las facetas más destacadas en el ámbito cultural en nuestra población. Bueno, pues Pintores de Ubrique, esta web que impulsa esos DVDs que hemos comentado, su responsable Manolo Ramírez, que nos ha acompañado durante estos minutos para informarnos. Manolo, nos vamos a quedar aquí, que muchas gracias, por supuesto, por habernos ofrecido estos datos. Gracias a vosotros.